Hola, Fabricio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contame, ¿con qué nos vamos a encontrar dentro de un ratito? A ver. Canciones, con melodías, así bien solistas. No, eso más que nada. ¿Hace mucho que tocas? Sí, bastante. Hago canciones desde siempre, desde chico. Y empecé a tocar en vivo más o menos en el 2008, por ahí. Y a grabar y todo eso. ¿Sos de acá de La Plata? No, de Avellaneda. Ah, mira, vivís acá igual. Cerca, sí, estoy mucho acá, más que nada. ¿Estudias música? No. Solo aprendí a los ponchazos, digamos. Sin profesor ni nada. Bueno, vas a estar tocando ahora este fin de semana, sí, ¿no? Sí, toco el sábado a la tardecita en el taller de Caleidoscopio, que es 17:63, si no me equivoco, y a la noche en Cósmico, que es 12:71, así que cualquiera de las dos. Pues. Lo lindo de esta época del año es que está lleno de cosas para hacer, sí. ¿No? Sí, sí. Sí, te podés ir de un lado para el otro viendo recetales, muestras, de todo. Una, sí, sí, lindas noches también. También. Bueno, si te parece que estás preparado, sí, es tu momento. Vale. Voy a hacer una que se llama Nos Vemos. Sí, me acerco por ahí. Estamos escuchando a Fabricio Algo, que pasaba con su tema Nombre. Nos Vemos. ¿Cómo describís o definís lo que haces vos? Qué sé yo, no es como muy personal, así, este, canciones de cosas que pasan, o historias que veo, así, y muchas imágenes y todo eso. Más que nada eso. ¿Y tenés material así editado ya? Sí, tengo un montón así como discos caseros, subidos a internet. Tengo como 8. ¿Puedes decir la dirección? Pasa, están en el Facebook, más que nada. No, no tengo. Bueno, antes, la dirección de Facebook. Facebook es Fabricio Algo. Si pones, este. A ver, ya lo estoy poniendo. Bueno. Y ahí hay como 8 discos para bajar y todo. Y videos, hay unos videos muy buenos. Tuvimos hoy en el Freak, ¿viste? ¿Tenés una cara de cineasta? No, yo no. Conozco amigos que son buenos cineastas. Este. Y hoy estuvimos en el Freak y este, pasaron un video que hizo un amigo, Jero. Este, de un tema que es muy bueno, lo fuimos a ver. Qué bueno. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, es una pregunta que muchas veces hacemos. Si yo revisaría, por ejemplo, tu discoteca, sí, ¿qué cosas encontraría? Fui como cambiando mucho. Escuchaba mucho música de afuera, siempre me gusta casi toda. Ponerle los Doors, este. Así clásico, digamos. Después más alternativo, Sonic Youth, este. De acá también, un montón. Y más, pero más que nada ahora, este, ponerle como que escucho más a mis amigos, así, que hacen así como yo, canciones y eso. Ya como que cada vez escucho menos discos de compañía, ponerle. Ni más y alternativo, más, independiente. Internet, cosas así que me pasan los chicos y... Como que me cambió el tema de escuchar, ¿viste? Ya me gusta más lo casero, los chicos que graban en su casa y todo eso. Sí, igualmente, digamos, grabar en su casa hoy por hoy... Es lo mismo casi ya ahora, sí. Y pues bueno, no es exactamente lo mismo, pero no es como hace 20 años. Claro, está más aceptado y eso está re bueno, ¿viste? Digamos, igualmente desde el punto de vista técnico podríamos decir que, diferencia no es tan grande como hace 20 como años. Antes, sí. No, ahora, o sea, puede grabar cualquiera. Con un buen micrófono y una buena placa, más o menos zafa. Sí, antes eso era más, era como que tenías que conseguir el estudio y todo eso, más difícil. Bueno, ¿podríamos escuchar? ¿Hacemos sí, otra? Por supuesto. Trabaja, siempre dale. Tengo que afinar. ¿Por qué siempre tenés que afinar? Más que nada por una comodidad de... Porque son acordes así como muy armónicos y... Y para no estirar tanto los dedos y todas esas movidas. ¿Y cuando tocas en vivo? Se complica, ¿también? Es como un tema. Es un tipo con plata y tiene 4 o 5 guitarras. No. Y viene, eso sería, viene su ayudante y le trae... Cambia la guitarra y él no se mueve, se queda sentado. Claro, ahí. La Gibson, viste, como el chabón de Metallica que tiene 4 o 5... No, y que se las hacen para él, a medida. Tipo bueno, con mucha plata, ¿viste? Es un exitoso. Está creciendo el target de la trasnoche. ¿Cómo? Dame un segundo. Sí, no, todo bien. ¿MySpace tenés? No, tenía todo, pero como que esa fue dejando. El MySpace, Facebook te aglutinó todo. Sí, pero no, viste que ya no... Como que como medio como se murió el Facebook. Y como que tarda en cargar los temas y ya nadie lo usa, digamos. Tenía, en su momento sí, me sirvió como... Y Fotolog no, me imagino. No, eso sí, no, es eso. Y no sé, Cumbio tenía ese, forró con eso. Pero sí, hay que ser ella. Creo que fue la única, pero bueno, no importa. Y el Fotolog le iba a traer el éxito a una persona. Ahora salió la película, habría que verla. ¿Una película de Cumbio? Ah, bueno, estamos regalados. Salí un poco tarde porque ya pasó la época. Sí. Igualmente yo acabo de ir a ver la película de Pequeña Orquesta Reincidente, que lleva menos gente que Cumbio, pero bueno. Hay algo más, ¿eh? Esto es radio, ¿verdad? Sí, esto está en vivo, señores. ¿Qué? No ¿usted qué? Nada, ¿usted qué? ¿Usted qué piensa? Que nosotros vamos a empezar a decir... Además a mí me molesta esa parte de que en la radio siempre se tiene que estar hablando. En la vida real, que es esto, claro. La gente no está hablando todo el día. No hay silencio, ¿no? Entonces yo quiero quedarme callada, me quedo. ¿Por qué? Porque da. Totalmente. Que escuchen en silencio. Dice es estar segura. Bueno, ¿me recordás? ¿Recordás? Sí. Otra vez las fechas. Es este sábado 8. Sí. A la tardecita, tipo 5 de la tarde. Sí. En taller de caleidoscopio, que es 17 y 63. Y después el sábado a la noche, tipo 23, en 12 y 71 en Cósmico. ¿Y te presentás con alguien más? Sí, en realidad lo del taller es una feria, Feria Labardot, y hay unos tocan más chicos y una feria de ropa y hay un montón de cosas. ¿Y en Cósmico? Y en Cósmico toca a otros chicos, pero la verdad es que no me acuerdo los nombres ahora. Pues son gente muy pulenta, me imagino. Masa, gente muy, muy agradable. Sí, seguro, sí. Bueno. ¿Te parece que nos despedamos con un temita? Dale, hacemos uno más. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por estar aquí, Ah, tiene que final. Sí, sí. Tiene que final. Contate un chiste, Gonzalo. ¿Qué es que sabes vos? No, pues yo no puedo contar al aire porque nos va a caer el confer, ese es el problema. Pero es un chiste de cabecera. Justamente por eso es que no lo puedo contar. ¿Verdad que vos tenías amigos por allá arriba que te salvaban de todos tus errores? Sí, pero no en el confer. No en el confer. No existe más el confer. ¿O no? Sí, sigue existiendo. No existe más. No le hagas caso. Bueno, ahí va. ¿Me acerco a esto o no? Dale. Adelante, acercamos. Gracias por la invitación, en serio, estuvo Rubén. Gracias. Nunca a vos. Nunca había ido a una radio. ¿Ah, no? Bueno, por eso. Tu primera vez. Casi una excepción, te diría, si viniste acá por primera vez. Bueno. Pero bueno.